Tiraco era muy bajo, Ruperto era muy gordo y Sandalio era muy flaco. De todas las vecinas se escucha el comentario: ahí va la pretenciosa que busca un millonario. Baile chicas, baile, porque las pretenciosas nunca se casarán. Muy bajo, Ruperto era muy gordo y Sandalio era...